el inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español, pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee, go home. Y estamos recordando entonces a la Revolución Cubana el primero de enero de 1959, que es la fecha señalada para como el día del triunfo de la Revolución. Batista, que era el presidente, abandonó el país en una maniobra de última hora, bendecida por la embajada norteamericana. El general Eulogio Cantilo intenta crear una junta cívico-militar. Fidel conmina a la guarnición de Santiago de Cuba a que se rinda y al pueblo lo llama a una huelga general que, apoyada masivamente por todo el país, aseguraría la victoria de la revolución. Apenas instalado en el poder, el gobierno revolucionario inició el desmantelamiento del sistema político neocolonial, se disolvieron los cuerpos represivos, se garantizó a los ciudadanos por primera vez en largos años el ejercicio pleno de sus derechos, la administración pública fue saneada y se confiscaron los bienes malversados. De esta manera se erradicó esa tan funesta práctica de la vida republicana, los criminales de guerra batistianos fueron juzgados y sancionados, se barrió a la corrompida dirección del movimiento obrero y quedaron disueltos los partidos políticos que habían servido a la tiranía. La designación del comandante Fidel Castro como primer ministro en el mes de febrero imprimiría un ritmo acelerado a las medidas de beneficio popular. Se aprobó una rebaja general de alquileres, las playas, antes privadas, se pusieron a disposición del pueblo para su disfrute y se intervinieron las compañías que monopolizaban los servicios públicos. Un hito trascendental en este proceso sería la Ley de Reforma Agraria, que se aprobó el 17 de mayo, que eliminó el latifundio al nacionalizar todas las propiedades de más de 420 hectáreas de extensión y entregaba la propiedad de la tierra a decenas de miles de campesinos, arrendatarios y precaristas. Esta medida, que eliminaba uno de los soportes fundamentales del dominio neocolonial, suscitó la airada respuesta de los intereses afectados. El gobierno de Estados Unidos no había ocultado su disgusto por el triunfo de la revolución y, tras promover una malintencionada campaña de prensa, adoptó una política de hostigamiento sistemático contra Cuba, alentando y apoyando a movimientos contrarrevolucionarios con el propósito de desestabilizar el país. Los obstáculos interpuestos por el presidente Manuel Urrutia a las transformaciones revolucionarias provocaron en julio la renuncia de Fidel Castro al premierato, cargo al que retornaría días después en medio de multitudinarias manifestaciones de apoyo que determinaron la renuncia del presidente y su sustitución por Osvaldo Dorticós. En octubre aborta una sedición militar en Camagüey, orquestada por el jefe de esa plaza, el comandante Huber Matos, en abierto contubernio con latifundistas y otros elementos contrarrevolucionarios de la localidad. Y mientras tanto, los crecientes actos de sabotaje y el terrorismo empezaron a cobrar víctimas inocentes. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Voy pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando. La patria, la historia del 95 no se repetirá. Esta vez los mambises entrarán en Santiago de Cuba. Para comenzar en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba. Gracias, Santiago. Allí estaba entonces esta entrada, ¿no? Lo que sucedía en ese día, que venía de una campaña que ustedes conocen, que hemos muchas veces acá recorrido, una campaña muy importante, de mucho sacrificio, de mucho crecimiento, que termina con esa entrada en La Habana, ¿no? Estamos recordando la Revolución Cubana, diciéndoles que además hoy, obviamente, la prensa cubana está todavía, después del día de ayer, que fue la fecha correcta, ¿no? Pero al día de hoy siguen publicándose muchos análisis, repasando muchos discursos, bueno, recibiendo Cuba además el reconocimiento desde varias partes del mundo, que es otra cosa que hay que decir. Le han llegado los beneficios, digamos, a otros pueblos de aquella Revolución Cubana. Y, por ejemplo, se señala que el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y el presidente mandaron un mensaje conjunto de felicitaciones a Cuba por este aniversario. También el presidente de Mongolia saluda, Turkmenistán, el presidente de Venezuela mandó mensaje, en Bolivia el presidente Luis Arce también destacó el legado de la isla para las Américas. Concretamente, el presidente de Bolivia dice: en esta fecha tan significativa rendimos un merecido homenaje a las valientes mujeres y hombres del ejército rebelde que junto con Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos lucharon incansablemente para poner fin a la dictadura de Fulgencio Batista. Desde África, varios mandatarios mandaron saludos especiales, el presidente de Namibia, por ejemplo. En el texto que manda se reconoce una expresión del sentimiento de África por Cuba, pues en este mensaje deja constancia de que el triunfo revolucionario de enero de 1959 no es solo especial para Cuba, ya que el ejemplo inspirador de Fidel y su espíritu solidario han hecho que sea un momento igualmente sentido como memorable por namibios y angolanos, quienes aprecian el rol fundamental de los cubanos en las luchas por la independencia africana. El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita mandó un mensaje de felicitación. También el príncipe heredero Alexander de Serbia, augurándole éxito a Cuba en los años venideros y demás. Desde Asia, la Cancillería China subraya la resistencia del pueblo caribeño ante la interferencia externa y el bloqueo, enfatiza que en estos años Cuba superó dificultades, trabajó arduamente y exploró de forma activa caminos de desarrollo ajustados a sus propias condiciones nacionales. Han resistido con determinación la interferencia externa y el bloqueo, logrando continuos y nuevos logros de desarrollo. Y China, dice el mensaje, felicita los logros. Por supuesto, llegó un saludo desde Rusia. La embajada en Cuba puso: seguiremos trabajando para fortalecer aún más los lazos de amistad entre nuestros pueblos hermanos. Les deseamos paz, bienestar y prosperidad. El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana también saludó. El canciller de India, Kazajistán, Islas Maldivas, Belice, Jamaica. Y después saludos de organizaciones y movimientos de distintas partes del mundo, que por supuesto es muy larga la lista, ¿no? Como para poder compartirla toda. Sí, estábamos justamente, es una lista larga de todo lo que había, ¿no? En esta información. Exactamente. Bueno, tenemos para escuchar más. Despachos de última hora provenientes de fuentes muy confidenciales en La Habana, se informa que el presidente Batista ha renunciado a su alta investidura en la madrugada de hoy, 1 de enero de 1959. Se informa igualmente que un oficial de carrera, el general Eulogio Cantillo, se ha hecho cargo de la situación, tomando la jefatura de las Fuerzas Armadas y con el encargo de formar un nuevo gobierno. Santiago de Cuba, el doctor Fidel Castro al micrófono. santiaguero. La guarnición de Santiago de Cuba está cercada por nuestras puertas. Si a las 6 de la tarde del día de hoy no ha depuesto las armas, nuestras tropas avanzarán sobre la ciudad y tomarán por asalto las posiciones enemigas. Desde Santiago de Cuba se informa que el propio comandante Raúl Castro, con un pequeño número de rebeldes, ha tomado la fortaleza militar del Moncada, haciendo efectiva la rendición de los altos jefes militares al mando de esa plaza. El cuartel Moncada fue el lugar donde comenzó la insurrección fidelista el 26 de julio de 1953. Militarmente, es la segunda en importancia del país. Su control asegura a las fuerzas rebeldes el dominio total del oriente del país. ¡Aquí Radio Rebelde! Mañana yo pueda cambiar lo malo en mi tierra y vivir la vida de aquí. Una flor crece donde estuvo preso y murió Toussaint Louverture. Abertura de esa muerte, una flor crece en el castillo de Joux, donde estuvo preso y murió el haitiano más negro que se conoce, el más joven, el más adelante que se conoce. Negro tu ser, el general libertario. ¿Acaso comía como todos, vivía como todos, moría como todos? Bueno, y estamos pasando muy cerquita de Cuba, Haití, a otro proceso en otra época que marca a esta revolución como la primera revolución triunfante del continente, que es la revolución haitiana. Y se marca como punto de partida de este proceso el 14 de agosto de 1769, cuando en una ceremonia de un sacerdote vudú que se produce allí en Bois Caimán, da comienzo a ese proceso de la revolución haitiana. El largo proceso emancipador tiene por protagonista a François Dominique Toussaint Louverture, a quien está cantando allí Jorge Bonal, y ustedes escuchaban. Toussaint Louverture, entre 1793 y 1802, dirigió la revolución haitiana con sagacidad, enfrentando a españoles, ingleses y franceses, hasta su captura, destierro y muerte en Francia. El triunfo de la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789 tuvo repercusiones en Haití. En 1791, por la propia situación interna en Saint-Domingue, por los vientos renovadores que llegaban de Francia, se producen grandes insurrecciones de esclavos en el norte de la isla, y esto es considerada el inicio de lo que sería la Revolución Haitiana. La ciudad Cap Français fue incendiada por los propios esclavos. En 1792, la monarquía francesa, Luis XVI, cae y se proclama la República Francesa. Los jacobinos, a la izquierda de la Revolución Francesa, decretan derechos políticos iguales para todos los negros libres y los mulatos, lo cual, desde luego, provoca repercusiones muy grandes en Saint-Domingue, donde la mayoría de la población era negra. Entre 1792 y 1793, Francia entra en guerra con Austria, Prusia, Gran Bretaña y Holanda y se siente amenazada por España. La Asamblea Francesa envía a 3 representantes a Saint-Domingue, el más célebre de ellos, Frontenac, sin consultar a Francia. El 29 de agosto de 1793, Frontenac publica por primera vez en la historia de la humanidad el decreto de emancipación de los esclavos en el norte de Saint-Domingue. El 29 de agosto de 1793 tendrá que ser celebrado por la humanidad como una de sus grandes fechas. Ese año, 1793, en Francia, es conocido como el Año del Terror. Se produce la purga y la ejecución de muchos girondinos, pero hasta el 4 de febrero de 1794 no se produce la aceptación por la Asamblea Francesa, aún dominada por los jacobinos, del decreto que Frontenac había adoptado. En 1795, impulsadas por las luchas que tienen lugar en Saint-Domingue, ocurren grandes rebeliones de esclavos en otros lugares del Caribe, incluyendo a Cuba. En 1797, 2 años después, el 2 de mayo, fue nombrado gobernador general Toussaint Louverture, un hombre que había sido esclavo, como lo dice la canción de Bonaldi, y llegó a ser general y a organizar un gran ejército. En 1799, año en que Napoleón disuelve el directorio, Louverture ocupa el lado oriental de la isla y el 8 de julio de 1801 proclama una nueva constitución que no reconoce la esclavitud. El mismo año, Napoleón envía a Saint-Domingue a su cuñado Leclerc al frente de un ejército poderosísimo para aplastar a los que habían sido negros esclavos y eran en esos momentos quienes mejor encarnaban las consignas de libertad, igualdad y fraternidad que habían nacido con la Revolución Francesa. El 27 de abril de 1802, Napoleón emite el decreto que restablece la esclavitud y la trata de negros en las colonias francesas del Caribe. El 6 de mayo de ese año, 1802, Toussaint Louverture, engañado, acepta las propuestas de Leclerc, en cierta forma se rinde ante él y es enviado el 7 de junio a Francia, donde es encarcelado en el fuerte de Joux. En 1803, el 7 de abril, en ese fuerte, morirá Toussaint Louverture, ignorando lo que estaba ocurriendo y, por supuesto, lo que sucedería como resultado de sus luchas. Ese año 1803, en cumplimiento del decreto napoleónico, la esclavitud es restablecida en las colonias francesas, lo que hace que muchos dirigentes político-militares de Saint-Domingue, que habían vacilado, pensando que Leclerc llevaba proyectos de independencia a Saint-Domingue, comprenden que ello era completamente falso, que lo que llevaba eran proyectos para restablecer la esclavitud. Leclerc murió de una enfermedad tropical y de ahí se ha pretendido decir que fueron las enfermedades tropicales las que vencieron a las tropas francesas, pero la realidad es que fueron los ex-esclavos los que las derrotaron en 1803. A consecuencia de la derrota de las tropas francesas, el 1 de enero de 1804 se proclama la independencia de lo que ya no se iba a llamar más Saint-Domingue, sino que volvió a llamarse Haití, como se llamaba originalmente el país por los aborígenes. Tras la muerte de Louverture, llega a ser Jean-Jacques Dessalines el general en jefe de las tropas independentistas y proclama el 1 de enero de 1804 la independencia de Haití. Acontecía así un hecho único en la historia de la humanidad, la revolución triunfante de esclavos y la primera república negra que abrieron el camino de independencia de los sojuzgados pueblos de América Latina y el Caribe. Y fusilaba sombras. Ya no lo moja, pero de Toussaint Louverture mejor dicho, de la muerte de Toussaint Louverture. Crece una flor roja, crece una flor. Y por supuesto que obliga siempre a estar viendo lo que está sucediendo. El conflicto en Haití, que tiene muchos años, que ha sido intervenido, ha sido invadido. Todas las formas que se conozcan de sujeción se las han aplicado a Haití. Y bueno, que tenemos nosotros la gran vergüenza de ser un país que ha puesto tropas para estar presentes en Haití, ¿no? Con las misiones de Naciones Unidas, que le han llevado solo desgracia al pueblo haitiano. Bueno, y lo que se está viendo, por supuesto, está todo lo de las pandillas, que ustedes saben que permanentemente es el tema, desde hace ya un buen tiempo. Hay informes de cadenas internacionales, de lo que ven cuando van caminando por las calles, la situación de la salud de la gente, qué hacen frente a todo esto. Dicen un 85% de la capital del país está bajo el control de las pandillas. Adentro de los hospitales, relatando lo que le pasa a una niña que es herida y que tiene que estar en el hospital, ni siquiera dentro del hospital se salvan, dicen, de los combates y los tiroteos. Hablan de 5.000 víctimas mortales solo en 2024. Enfrentamientos entre la policía y los pandilleros en la sala de urgencias en medio de los pacientes y cosas por el estilo, ¿no? La violencia es obviamente lo que marca Haití. Pero, entre otras cosas, se está diciendo que hay un acuerdo para la modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Haití, y obviamente el que está ahí es Estados Unidos, ¿no? El programa, el acuerdo incluye un programa de asociación estatal con la Guardia Nacional de Luisiana. Y bueno, se ve, esta es una publicación que se hace hoy, al ministro de Defensa de Haití recibiendo en su despacho al embajador de Estados Unidos, acompañado por el subdirector de Cooperación en Seguridad, un mayor del ejército, con el que hubo una reunión, dijo, estratégica, centrada en la modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de su país. En el encuentro se trataron varias áreas de colaboración, entre ellas esta que decíamos, la Asociación Estatal con la Guardia Nacional de Luisiana, para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas haitianas y promover intercambios, dicen, y aparece el tema del respeto de los derechos humanos por parte de los miembros de la Fuerza de Seguridad para garantizar una institución militar responsable y respetar los valores democráticos. Eso lo van a asegurar haciendo un acuerdo con Estados Unidos, llámese Luisiana o como quiera que se le llame, ¿no? Están, dicen páginas especializadas, que se está en un proceso de reconstrucción de la organización militar de Haití, que fue desmantelada en 1995. El Ministerio de Defensa se restableció en el 2011 y en el 2017 las Fuerzas Armadas. Y bueno, ha tenido el apoyo de Argentina, de Ecuador y de México para la capacitación de las nuevas Fuerzas Armadas. Y se le han sumado recientemente Estados Unidos, Francia y China, Taiwán más que China. También estos países lo que ofrecen es equipamiento militar. Entonces, solo uno puede ver que la cosa empeore en Haití. Otra cosa no le vemos, ¿no? Bueno, con la música de Haití nos vamos a la pausa. Carnal inmortal con que apretaba los gatillos y fusilaba sombras. Sombra se lo comió, el tiempo se lo devoró, el mar ya no lo moja, pero de tu Saint-Louverture, mejor dicho, de la muerte de tu Saint-Louverture, crece una flor roja.